espacio. Eso es todo lo que veo. En tu corazón desierto espero. Con el tiempo eso no sea más así. Nadie estuvo ahí para cuidarte. Nadie estuvo para amarte y darte todas las cosas que ahora vos pedís. Me escuchas, pero no me escuchas. ¿Te gustaría volver? Por adentro como a mí. Nadie vino acá para humillarte. Nadie vino para lastimarte. Pero vos crees que sí. Andar perdiendo el tiempo, esto yo lo veo así.